Muy buenos días, mis queridos jetes. Un saludo de parte de su amigo La Mole. En este 15 de febrero. 15 de febrero, quincena. Ya todas las ranas hinchadas ahí después del 14. Impresionante lo que es el 14 de febrero, raza. Y un saludo para todos los que apenas están saliendo del motel ahorita en la mañana. Que de esas que te quedas jetón, ¿verdad? Te quedas rolado, güey. Hay moteles de 12 horas. Y te avientas ahí tus palenques y te quedas que todo y de repente, ¡ay, güey! ¿Qué pedo, güey? No mames, así, o ya te están, ¡tiempo! O hablando por teléfono. Y el pedo es de que te levantas y ya tenías que venir a jalar a tu chamba. Y pues ya sabes que vas a llegar tarde. La ñañez, ante todo, digo, chido por los enamorados. Mucha raza en el pinche friend zone, qué ojete, güey. Raza, vi en Facebook, raza que mandaba flores. Que le llenaban a las viejas el pinche cuarto de globos, post-its y la chingada. Y las pinches viejas sin corazón, con pinche corazón de piedra, ojete de mierda, así de... Gracias, eres un amor, eres un niño hermoso, me encanta cómo me tratas, mi mejor amigo. Chinga tu madre. Pero bueno, obviamente muchas viejas que lo hicieron, vatos puñetas que cayeron en la friend zone. No hay amigos, no hay amigos. No entres al friendzone, salte antes. Si te quieren meter, salte a chingar a su madre de la friendzone. No te va a ayudar en nada. Pero bueno, a todos los que fueron, los que sí, pues que recibieron papaya, los que sí quises en la papaya, como dice el comentario de Facebook, pues felicidades. La gente donde llega este video, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Y había moteles, hay muchos moteles aquí, pero digo, hay unos moteles más famosones porque son más lujosos. Impresionante las colas. O sea, yo creo que gente hizo fila el viernes y está cogiendo ahorita el lunes. Impresionante las colas para entrar a los moteles. ¿Cómo ha de estar ahorita las señoras? Imagínate una señora que jaló el viernes, salió hasta hoy, del fin de semana cachondo. ¿Cómo han de estar ahorita una señora que es la que levanta las sábanas, la que limpia los moteles? ¿Ah? Trae los pinches brazos de Schwarzenegger, güey, las pinches piernas así hinchadas. De, órale, güey, palo y fum, y a limpiar, órale, sábanas, pum, el que sigue, palo. Los echaron en el techo, órale, límpiale, límpiale, límpiale, órale, pinches trapeadores. Dicen que hubo señoras donde se sentaban en la cama a descansar, güey, se embarazaron, güey, de donde todo el pinche de los mequetrefes. Pero qué impresionante es lo del 14 de febrero. Los restaurantes hasta el culo, los moteles hasta el culo. ¿Qué más otra cosa que pueda estar hasta el culo? Pues las viejas hasta el culo. Muchas peleas también. Mucha gente no lo ve de ese lado. El 14 de febrero también muchas viejas y vatos se pelean, se rayan la madre, se meten sus putazos porque pues se cagan a las viejas, sobre todo de que no me trajiste a este lado. Ay, mucho mocote que traigo. No me trajiste a este lado, no me llevaste allá. A mi amiga sí le compraron bolsa y le compraron flores. A veces uno está jodido, ¿verdad? De que una florecilla de 30 bolas se chingó. Pero pues hay viejas. A mí me cagan las viejas, güey, que presumen así, que en el Facebook salen con 100 rosas así. 100 rosas. ¡Ay! O 200 rosas así. Pero sí, pues eres bien leandrilla, güey. Pues ya saben que con unas rosas de esas ya sueltas. Una florecita así, bonita. Un detallito. Chiquita, te quiero, te amo. Ya. Eso se muestra con el corazón. Están las pinches viejas con la pinche bolsa Louis Vuitton y acá con un chingo de flores. Y mira, mi gordo. Como diciéndole a todos los demás, pinches culos jodidos, no tienen lana. Y este vato empresario, político, sí me coge y además me da dinero y me da un chingo de regalos. Pero bueno, así es. 14 de febrero. La verdad, a mí me vale madre el 14 de febrero. No es que sea cascarrabia. Es el día del amor y la amistad. Si estás enamorado, pues te bendigo, ¿verdad? Pues qué chingón que estés enamorado. Y una cosa sí digo yo, la amistad. Yo creo que es más, bueno, las dos cosas, el amor y la amistad es importante, nomás no festejarlo solamente un puto día. Pero la amistad sí. Los verdaderos amigos les mando, mándenle, fíjate, es más, vamos a hacer esto. En los comentarios, posteen al verdadero amigo. Al verdadero amigo, chingón. Que es ese camarada que te saca del bote, que es ese camarada que te agarra cotorreo, güey. Ya saben, ahí a los verdaderos amigos les mando un saludo. De parte de La Mole, Superflow. ¿Qué quieres, pinche Simpson?